Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapan. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos nuestros radioescuchas. Les habla Prudencia la Imprudente. Hoy es domingo 26 de septiembre del 2021 y esta es nuestra emisión número 72 del programa semanal Cuatro Patas. Estamos transmitiendo en vivo por la estación de radio 91.7 de FM Radio Cuilapan. En su retransmisión por el 91.5 de FM Radio Universidad de Oaxaca. Y por internet en archive.org/colectivo-itzcuintli. Este día está escrito en las páginas de la historia social y política de nuestro país en un libro escrito por miles de personas que han vivido en carne propia las injusticias, el abuso de poder, el olvido y todo aquello que suele caracterizar a un estado deficiente. Y es que en un día como hoy y por la madrugada del día 27 del 2014, fue atacado un grupo de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapan en el estado de Guerrero. A 7 años de este terrible suceso, podríamos hacer un balance de lo que esto visibilizó. Personalmente me interesa señalar la crisis generalizada que este país experimenta. Y cuando digo generalizada, me gustaría enfatizar que no se trata únicamente de la crisis económica, política y de seguridad actual, sino de una crisis social, humanitaria, cultural y de sentido, entre otras. La tragedia que significa la desaparición de personas en nuestro país es un fenómeno multifactorial que, según un artículo publicado por Animal Político el 13 de junio del 2020, entre enero y junio del 2019 se tuvo un registro de 3.679 personas desaparecidas. Mientras que para ese mismo periodo, pero en 2020, se reportaron 2.332 personas desaparecidas. Estas hacen que la cifra total de personas desaparecidas en el país sea de 82.241 personas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, lo cual significa que las desapariciones no han cesado. Y que por el contrario, la desaparición forzada de personas se ha convertido en una práctica que silenciosamente se ha instalado en la vida cotidiana de las personas. Yo sumaría que a esta situación se reflejan nuestras carencias, al mostrarnos indiferentes o al justificar la desaparición de personas con expresiones tales como «con esa fachada, ¿qué se puede esperar?», «¿quién le manda andar tan noche por las calles?». O por el contrario, también ha sido el catalizador de otro tipo de expresiones y de formas de relacionarse, con el apoyo mutuo y la autoorganización, con las brigadas de búsquedas de familiares víctimas de desaparición, que cabe señalar, muchas de estas están integradas por mujeres y adolescentes. Ya para cerrar este preámbulo, me gustaría enviar un abrazo fraternal a las familias que no han cesado en su búsqueda, a las y los compañeros que siguen luchando por el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace 7 años, a todas las familias que esperan noticias de sus hijos, es decir, que conservan la esperanza, a todos a quienes luchan contra el olvido y la indiferencia, a todos y a todas ellas, para este programa. También es que esta mañana me acompaña en cabina Quinti, a quien saludo con gran alegría porque después de varias semanas de no vernos, para mí es un placer encontrarlo. Sé que la fecha también le interpela, y sé que también puede decirnos a todos y a todas nuestras radioescuchas de qué va el contenido de esta semana y nuestra efeméride de este programa. Pero antes, querido Quinti, deberías contarme cómo te encuentras. Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar presente contigo, Prudencia. Y pues, ¿qué más podemos decir? Por fortuna, estamos bien, todavía de pie en esta tierra, compartiendo contigo hoy el programa aquí en estos micrófonos y sobre todo saludar a nuestro amable auditorio. Y fíjate que respecto a la fecha de hoy, pues sí, es una verdadera tragedia lo sucedido, no solo para los estudiantes, sino también para toda la sociedad, para toda la humanidad. Y también el Estado tiene esa inmensa deuda con la patria. Si concebimos nuestra patria como la casa de los trabajadores, estudiantes, campesinos, profesionistas honestos, la casa donde fincas tu presente, tu futuro, sabiendo que tienes raíces firmes. El Estado tiene la obligación de presentar ya en lo inmediato resultados de la búsqueda y hacer justicia verdadera como lo demandan los padres de los 43 y la sociedad nacional e internacional. Esto es indudable. Bueno, por otra parte, también hacer mención de que el equipo de Cuatro Patas no olvida la fecha del 29 de septiembre, Día Mundial de los Mares. Con mucha mayor razón al saber que las aguas saladas cubren aproximadamente el 75% de la superficie terrestre. Si la vida se originó en el agua, ¿cómo no vamos a estar en contacto permanente tierra, seres vivos, agua, seres vivos? Desde 1948, la ONU crea la Organización Marítima Internacional dedicada a la seguridad marítima. En fin, la humanidad está comprometida con la preservación del mar, que es la vida misma. El contenido de nuestro programa es el siguiente. En la primera sección, los perros de Pablo, Prudencia, nos dice por qué el mar es más que solo agua salada. Lo sabremos con la polémica de siempre. En el ojo al gato y otro al garabato, hoy escucharemos relatos que refieren a la mitología y la realidad en el mar. Y en la tercera sección, Amores Perros, Ana, un invitado, sus comentarios y sugerencias súper importantes. Continuamos. El 70% del planeta está cubierto por océanos. La vida depende en gran manera de los océanos. Ellos nos proporcionan alimento y oxígeno. Ayudan a regular el clima. ¡Cuidemos los océanos! Mi nombre es Pamela Quetzali. Los perros de Patlón. El mar es algo más que agua salada. Hola, ¿qué tal? Por aquí otra vez Prudencia la Imprudente. Deseo que su semana haya sido leve. También deseo que estén más relajados para empezar la semana con buena actitud. Recuerden que cada día cuenta y es una oportunidad de hacer cosas nuevas y, pues, tal vez otras no tan nuevas. En esta ocasión les hablaré sobre la importancia de los mares y la diversidad cultural. Si ustedes como yo también se habían preguntado si es que existe alguna diferencia entre lo que es un mar y un océano, bueno, les diré que sí, en efecto, se trata de cosas distintas. Haciendo una investigación exhaustiva al lugar de las respuestas infinitas, es decir, en el Internet, encontré una página muy didáctica que se llama Ecoexploratorio de Puerto Rico, en el que se refiere que las principales diferencias entre los dos cuerpos de agua son el tamaño, la profundidad y la vida marina. Respecto al tamaño, menciona que los mares son cuerpos de agua adyacentes a los océanos y en ocasiones son partes del océano, con un tamaño considerablemente menor. Por lo general, los mares están parcialmente encerrados por tierra. Existen 5 océanos más grandes alrededor de la Tierra. Por ejemplo, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Sur y el Ártico. Por su parte, existen 5 mares más grandes también. Es que el mar no se podía quedar atrás, también se daba al mayoreo. Ok, recuperaré mi seriedad. Les decía entonces, los mares más grandes son el Mediterráneo, Caribe, el del sur de China, el de Bering y el del Golfo de México. En estos espacios no solo se encuentra flora y fauna asociada, sino también grupos culturales, como por ejemplo los icots o guaves o mareños. Este grupo habita un litoral del Golfo de Tehuantepec que ocupa las 2/3 partes de una barra de 40 kilómetros que separa el Océano Pacífico de 2 grandes lagunas, conocidas como Mar Superior y Mar Inferior. Según la etnografía publicada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el 13 de septiembre de 2017 en la página oficial del Gobierno de México, las primeras indagaciones de este grupo indígena realizadas por Burgoa en 1674 apuntaron a que este grupo procede de Nicaragua. Su lengua es el icot y se dedican mayormente a la pesca, a la agricultura y a la ganadería para el autoconsumo. Desde luego es un grupo indígena cuya relación con el mar es muy estrecha y que ha sufrido diversas afectaciones por los parques eólicos que se han construido en diversas áreas cercanas a estos asentamientos. En diversos medios y foros han dado fe estas poblaciones a las afectaciones ambientales y sociales que existen por estos megaproyectos. Otro grupo importante asociado al mar son las y los afromexicanos. Dicho grupo cultural e identitario ha logrado cobrar mucha importancia en la narrativa local recientemente. Desde luego, es que la negritud ha sido históricamente marginalizada o negada, es decir, pocas personas realmente se reconocen a sí mismas como negras. Esto es por el significado marginal y negativo que se le ha concedido a esta autoidentificación, lo cual es un proceso bastante complejo. Pero podría mencionar brevemente que está relacionada con el racismo y la colonización. Sí, así es, amigos, hay un montón de racismo, por muy silenciado o a veces no está tan silenciado, pero sí existe. Bueno, como les decía, en el país existen más de 400 comunidades afromexicanas que se concentran principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y en menor medida en Coahuila, Michoacán, Chiapas y Tabasco. Según un artículo publicado en el medio, sin embargo, la población afrodescendiente de Oaxaca se encuentra asentada en 16 municipios y 66 localidades de la costa, Cañada, Cuenca e Istmo. Sin embargo, 11 de estos municipios se ubican en la región costeña. En resumen, el mar siempre será algo más. Siempre. No solo es importante ecológicamente o ambientalmente, sino que también lo es para la diversificación cultural históricamente y actualmente, razón que debería servirnos para darle un nuevo significado a esta fecha en que lo celebramos, retomando nuestros vínculos estrechos con el medio que nos rodea, del que somos parte y de que forma parte de nosotros mismos. El mar, aunque pareciera hacernos algo tan lejano e indiferente, en realidad no lo es tanto. Muchos grupos culturales alrededor del mundo han fundado civilizaciones y cosmovisiones alrededor de él. El mar será y es sumamente importante. Hay que cuidarlo. Cuando lo visites, sé respetuoso. Evita arrojar basura. Y lo más importante, cuando veas que las empresas de combustibles han derramado petróleo a su interior, preocúpate. Recuerda que tenemos un vínculo con él. Ya verás que lo que le pase ahora repercutirá en ti en algún otro momento. Me despido esperando que estas palabras pudieran interpelarte, incomodarte o, si bien me va, hacerte pensar conmigo. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato. Mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Prudencia, muchas gracias por tus palabras que efectivamente nos interpelan, nos ponen a pensar, nos ponen a reflexionar. No es por nada. Muchísimas gracias, Pamela, por esas palabras que nos ilustran también. Muy amables en ambos casos. Lo que acabamos de escuchar lleva por título Vientos del Mar, a cargo de Los Vegas, un rico son jarocho. Antes de escuchar la historia que tiene Quinti preparado para nosotros esta semana, todo tuyo el espacio, querido Quinti. El ojo al gato y el otro al garabato. El Palacio del Rey del Mar está situado a 2 grados de la ruta a la Atlántida, equidistante entre la columna oriental del arco iris marino y la ruta de las ballenas de norte a sur. Las ballenas interrumpen su viaje alrededor del mundo para enviar delegaciones al Rey del Mar y enterarse de lo que se ha decidido en la corte del equilibrio de la vida. El Rey del Mar convoca las sesiones de este tribunal enviando anguilas con mensajes a los señores de los ríos del mundo, delfines a los centinelas de los hielos del norte y del sur, albatros a las señoras de la lluvia y petreles para convocar a los señores de las tormentas. Se sabe cuándo se reúne el tribunal porque en esos periodos todos los mares del mundo permanecen en reposo, con grandes bandadas de aves marinas chismorreando en la superficie y peces voladores corriendo con las últimas noticias acerca de las decisiones de la corte. Los señores de las tormentas conceden a los océanos un intervalo de paz. Los señores de los ríos, los centinelas de los hielos y las señoras de la lluvia forman el jurado, mientras el Rey del Mar escucha las demandas planteadas por sus súbditos. Las ballenas informan las muertes ocurridas a manos de los arponeros. Los atunes se quejan de que sus familias han sido diezmadas por pescadores. El pez espada se lamenta del destino de su raza, cruelmente arrebatada de las profundidades en nombre del deporte. El salmón y la trucha de los ríos informan sobre los anzuelos que les arrancan de sus hogares. Las langostas y cangrejos cuentan historias de malévolas trampas. Las ostras hablan de buceadores que las arrancan de las rocas. El tiburón y el bacalao de las nauseabundas sustancias que contaminan las aguas de sus territorios. Los representantes de todas las especies van tomando la palabra. Los pulpos gesticulan contando cómo se les hace pedazos para servir de cebo. Las sardinas y las anchoas formulan acusaciones de genocidio. Las brillantes criaturas de los trópicos hablan de la devastación de sus hogares. Después de cada querella, el Rey del Mar pide al jurado que se pronuncie a favor o en contra de la humanidad. El veredicto es siempre el mismo: culpable. El rey entonces ordena a los señores de las tormentas que ejecuten la sentencia provocando tifones, ciclones, huracanes y trombas marinas. Designa los barcos que deben hundirse y las galernas que hay que provocar para mantener a los pescadores en el puerto. En los casos extremos, encarga tsunamis u olas gigantes. Los centinelas de los hielos asienten en silencio al recibir instrucciones de aplastar barcos y levantar barreras, y las señoras de las lluvias prometen ayudar a los señores de los ríos a provocar inundaciones. A continuación, la corte pasa a considerar temas más agradables. Se discute la distribución de agua marina a las señoras de la lluvia y se aprueba el trabajo de los señores de las tormentas al crear los vientos alisios. Se ratifica el tratado anual con la luna para establecer los ritmos de las mareas. Se decide la fuerza de las corrientes, la altura de las olas y la cantidad de hielo que deben desprender los centinelas. Toda criatura marina, desde el krill hasta el kraken, está sometida a la administración de los equilibradores de la vida. Desde los súbditos del mundo marginal entre el mar y la costa, hasta los habitantes de la oscuridad total. Todos reciben un trato justo y todos saben que se satisfarán sus necesidades, pero a cambio de un sacrificio. Por fin las caracolas tocan la señal de que la sesión del tribunal va a terminar, y el rey del mar pronuncia la fórmula de despedida. El mar es la fuente de la vida. Quien ignore esta regla, morirá. Los delegados nadan o flotan de vuelta a sus territorios, y los señores, señoras y centinelas parten para cumplir las órdenes del rey del mar. Ahora, trasladémonos al año 1820, caso del buque ballenero Essex, que tuvo un desafortunado encuentro con un cachalote enfurecido. El ballenero, un buque de tres palos de unas 240 toneladas de peso, ha conseguido por fin una buena captura después de un comienzo desalentador y tener que doblar el Cabo de Hornos penosamente. Con la bodega medio llena, el capitán Pollard duda si regresar. Es cierto que se avecinan las tormentas invernales, pero con 800 barriles de grasa de ballena, pingüe suerte, como la llaman los marineros, el largo y accidentado viaje no ha valido la pena. Tras una larga reflexión, decide dirigir el barco hacia latitudes desconocidas en pleno Océano Pacífico. Allí es la temporada de apareamiento. Pollard espera encontrar algunas manadas no tocadas por la mano del hombre, y en efecto, pocas semanas antes de que comience el invierno, el grumete avista unos cachalotes. El capitán hace descender sin demora tres botes de remos. Los hombres se han fijado sobre todo en un macho inmenso, una criatura imponente, como relataría más tarde el primer oficial del Essex, Owen Chase. Al principio parece que la cosa promete. La manada es inmensa, pero entonces el cachalote gigantesco le emprende contra uno de los botes y lo hace zozobrar. Nadie sale herido, pero la caza se detiene. A toda prisa intentan reparar el bote destrozado, y entonces sucede algo sorprendente. El gigantesco animal no huye ni intenta atacar a los otros botes. En su lugar, enfila directamente contra el Essex. El grumete es el primero que ve venir a la ballena y grita como un poseso. Chase da la orden de esquivar al animal y todo a bordo se desquicia. Es demasiado tarde. El barco se levantó con violencia como si hubiera chocado contra un acantilado. Todos nos quedamos sin palabras por la sorpresa. Por un momento, la ballena cabecea junto al ballenero como paralizada, y Chase piensa en terminar la faena con el arpón. Pero, ¿qué pasaría si como resultado de ello la ballena emprendiera un nuevo ataque? Tenía que ser un golpe muy certero. Una aleta caudal golpeando a diestro y siniestro sería lo último que necesitarían ahora. El Essex podía quedar aún más dañado. Chase no se decide, por lo tanto espera. Pero espera demasiado. La ballena se sumerge y desaparece. El primer oficial se siente casi decepcionado, pero entre la tripulación se extiende una sensación de alivio. Nunca antes se ha oído hablar de ballenas que ataquen a un barco. Los hombres han perdido toda la seguridad en ellos mismos. Todos se alegran de haber sobrevivido al extraño encuentro. Ese animal tiene que haber pactado con el demonio, rumorean algunos marineros. En tal caso, auguran otros, el drama posiblemente solo acaba de comenzar, porque uno no se quita de encima al diablo así como así. De repente, el gigantesco animal salió disparado de las profundidades muy cerca del Essex y lo golpeó de nuevo con tal violencia que hizo saltar la proa en pedazos. Le siguió un caos infernal. Los hombres corrían hacia las bombas, intentaban tapar los agujeros, pero no conseguían detener el agua que entraba a borbotones. Boquiabiertos, los arponeros y remeros veían desde sus botes cómo el imponente barco desaparecía bajo el oleaje, como si una poderosa mano tirara de él hacia abajo. Los hombres que flotan a la deriva entre la espuma se esfuerzan para que no los arrastre el remolino que provoca el hundimiento del Essex. Otros han conseguido llegar hasta los botes restantes y han podido salvar incluso una parte de las jarcias y algunas armas y provisiones. Ahora arrastran a sus compañeros de a bordo mientras el ballenero destrozado desciende hacia las profundidades del lecho marino. Casi de milagro la tripulación, 20 hombres, se ha salvado. Pero ahora están a la deriva en alta mar, en botes diminutos a miles de millas del continente y con cantidades insuficientes de víveres y de agua potable. Comienza entonces un infierno que hace que el choque con el furioso cachalote parezca una aventura divertida. Tras una semana a la deriva, los hombres presenciaron cómo una orca atacaba la diminuta cáscara de nuez en la que viajaba Pollard y casi la volcó, pero también resistieron ese ataque. Sin embargo, sus esfuerzos por atrapar peces no tuvieron éxito. La isla de Henderson, un atolón paradisiaco, apareció como una promesa de salvación, pero esas islas diminutas eran escenario frecuente de pillajes. No obstante, tres de los náufragos decidieron quedarse en el atolón y arreglárselas allí como pudieran hasta que los encontraran con la misericordia de Dios. Los demás decidieron continuar el viaje. Salieron de nuevo al océano ignoto rumbo a la isla de Pascua, a la que nunca consiguieron llegar. Los botes iban a la deriva. No se veía tierra por ninguna parte. El mar se tornó más tempestuoso. El hambre era insoportable y comenzaron a producirse las primeras muertes. Como un fantasma empezó a rondarles una idea tan monstruosa que provocaba violentos enfrentamientos entre los hombres de mar. Al principio se comieron a los que habían muerto por agotamiento. Pero los demás eran tenaces, se aferraban a la vida, de modo que ese nuevo recurso no era suficiente. Solo 5 hombres llegaron vivos 83 días después a las costas de Chile. El 18 de febrero de 1821, el bote de Chase arribó a la costa sudamericana y más tarde lo hizo el de Pollard. Varios meses después, un barco partió hacia la isla de Henderson y rescató a los hombres que se habían quedado allí. Los terribles acontecimientos persiguieron a Pollard y a Chase durante el resto de sus vidas. La primera narración, como ustedes se dieron cuenta, se trata de pura mitología. Y la segunda, por desgracia, de una historia real. La primera, El Palacio del Rey del Mar, se encuentra en el libro titulado Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron, en su sección Cosas del Agua, el Cielo y el Aire, página 219-1988, en la red de Internet. Y el segundo caso es un fragmento del subtítulo Los Grandes Comilones, contenido en el libro de nuestro anteriormente citado autor, Frank Schatzin, Noticias de un Universo Desconocido, La fascinante historia de los océanos. Ustedes hagan las comparaciones pertinentes. Amarrado o enjaulado todo el día, ¿para qué quieres mi compañía? La libertad de pies y manos no es solo cosa de humanos. Que mi vida no sea una condena. Alas sin jaulas y cuello sin cadenas. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Thank you. donde crecí. Guarda tesoros de vida, el mar profundo y sereno arrulla en sus olas mis sueños. En lo alto el ciprés y el junco se abrigan con canto, la niebla se posa en mis manos y el cielo estrellado florece. Cae la tarde en silencio, el cielo despide colores. Allá donde rompen las olas, salpuela y petrel. Tranquilos vendrán a anidarte. Se llama Isla Guadalupe de Natalia Arroyo, escritora, compositora y cantante, que interpreta esta canción a dúo con Eugenia León. También quería darte las gracias, querido Quinti. Tu narración nos ha dejado atrapados en ella. Ahora toca el turno a Ana, quien nos dará un comentario sobre uno de nuestros radioescuchas que le ha generado una serie de reflexiones al respecto de uno de nuestros programas pasados. Todo tuyo el espacio, querida Ana. Amores perros. Hola a todas y a todos. Empiezo mi participación expresando el gusto que me da saber que este programa es escuchado no solo en Oaxaca, sino que nuestras palabras llegan más allá de las fronteras. Y mejor aún, es un gusto para quienes realizamos este esfuerzo tener retroalimentación a través de sus comentarios. Justo una de estas aportaciones nutre la sección de Amores Perros correspondiente al día de hoy. Marcelo, un compañero migrante quien trabaja en un rancho productor de leche en Estados Unidos, compartió algo sobre su experiencia, testimonio que refuerza las ideas vertidas en programas anteriores respecto a la urgencia de reducir el consumo de alimentos de origen animal. Con su autorización, reproduciremos fragmentos de su interesante, aunque por momentos triste, relato. Y además haré una breve reseña del video Ámame encarnecidamente con la idea de motivarles a verlo. Escuchemos entonces la voz de Marcelo, de cuyo testimonio seleccioné las narraciones que describen el manejo que se da a las vacas y terneras en el rancho donde trabaja. En la montaña de Guerrero, bastante pobreza. Que tienen sus animalitos, claro, comen proteína y comen también proteína de origen animal, cazando, produciendo sus propios animalitos y todo eso. los sistemas de explotación de acá, en el que yo estoy trabajando precisamente, sí, es un sistema grande. Claro, hablando de contaminación, por supuesto que han de contaminar bastante esos animales de aquí. Y no solo por los gases que producen los animales a través del proceso de la rumia, sino también, por ejemplo, en las fosas donde se almacenan todas las excretas y los orines, incluso se ve donde esas fosas burbujean como si estuviera una olla hirviendo. En realidad está generando gases y están saliendo esos gases todo el día. Cuando alcanza cierta temperatura, como que empieza una fermentación y empiezan a salir bastante gas de ahí. Y hablando en el sentido de contaminación, pues claro, son muchos ranchos aquí. Todo es rancho y son ranchos grandes en el que yo trabajo. Nada más en uno, porque el dueño de esta empresa tiene como 11, 12 ranchos, me parece ya. Acaba creo de adquirir uno. Y en promedio, los ranchos tienen como 4.000 animales en ordeño y creciendo, sigue aumentando el número. Entonces, claro, y eso es solo una persona. Y hay otros ranchos que son un poquito más pequeños, pero aunque sean pequeños, tienen 1.500, 2.000 animales en producción. Y esos ranchos están pegaditos y son totalmente estabulados los animales, no salen a pastoreo, nada, simplemente están en sus corrales comiendo, de sus corrales donde comen y descansan, a la sala de ordeña. Y regresan. Eso en 24 horas van 3 veces a la sala de ordeña. Entonces simplemente paren, empiezan su producción de leche y cuando están ahondando esa producción, las inseminan, quedan preñadas otra vez y les dan un descanso, me parece como de un mes, mes y medio. Les dan un descanso nada más en lo que van a parir, paren y de nuevo vuelven a entrar a la ordeña. O sea, salen de la ordeña y descansan un tiempo, un lapso muy corto y vuelven a ingresar. Entonces, eso sí está muy canijo. Bienestar animal, claro, aquí no hay bienestar animal. Imagínate cómo es el ciclo de una vaca aquí. Nace, le dan calostro a través de una manguera que va directo a su estómago. Ahí vierten el calostro, ni siquiera maman. Va directo al estómago el calostro. Las vacunan, les ponen su arete, las identifican, hacen su registro. Y las mandan acá en el área que yo estoy, que es el de becerras. Y hay unas como casitas, ellos le llaman hutches, unos alojamientos para becerras. Son de plástico, una casita pequeña de plástico. Y aquí en esta casita es donde ya las trabajamos nosotros. Aquí tienen su camita de aserrín o de paja, según el tipo de según cómo esté el clima. Si es la temporada de invierno, parte del otoño, invierno y parte de la primavera todavía, manejamos pura paja como cama para que duerma. Y ya en verano metemos aserrín. Y aquí se está 2 meses. Toma leche, la becerra. Aquí come grano. Desde el tercer día ya está comiendo un alimento balanceado. Y toma leche en unos, ni siquiera mama, no es mamila. Son unos, sí, unos baldes, unos cubetitas especiales donde se les vierte la leche y se les pone también grano. Y aquí bebe, succiona la leche del bote directamente. Desde el día que llega aquí ya tiene que aprender. Nosotros le enseñamos cómo hacerlo y ya ella solita en un día aprende, ya se va y así se va. Ya de los 2 meses que está aquí se la pasa tomando prácticamente esa leche y comiendo grano. Y nosotros nos encargamos de limpiar su cama y todo eso. Incorporamos cama nueva cada 2, 3 por semana. Se les da el mejor bienestar aquí, hasta donde se puede. Pero claro, está encerrada. ¿Cuál bienestar es ese? Simplemente está encerrada, aquí pasa el frío. -30, -35 grados, la becerra está aquí adentro de su casita, que tiene una gran ventana que no la protege de nada, 2, 3 ventanas. Solo le ponemos unos chalequitos y con eso. ¿Qué tanto frío hace que un año, el primer año que yo llegué, se congelaron sus orejas? Cuando estuvo muy frío, unas que recién habían entrado ese día, estuvo muy frío, se les congelaron y se les cayeron sus orejas. Se necrosaron sus orejas, se cayeron y toda esa línea quedaron sin orejitas de frío que hacía. Incluso algunas llegan a morir. Y cuando hace calor, estamos a 35 grados y metidos aquí en el sol, bajo esta casita. Es un pequeño horno, entonces también sufren bastante en esos dos climas que son bastante extremos. Y ya de aquí, cumpliendo 2 meses, se van hasta Kansas y allá las crían ya en corrales. Las inseminan cuando ya llega el momento de inseminarlas y las regresan a este mismo rancho para que vengan a parir. O sea que prácticamente nacen en estos corrales de aquí y aquí mismo vienen a parir. Aquí, digamos, cuando las pequeñitas no hay tanto maltrato, pero ya las grandes, sí, en las grandes están en corrales, muchos animales en un corral. Claro, está calculado supuestamente para que tengan confort, pero en realidad está calculado para ser más productivo, para ser más eficiente la producción. Entonces, son muchas en corrales grandes, pero son muchos, son corrales de 500, 400 vacas. Cuando son corrales pequeños son 200, 300 vacas en un corral. Y ahí se les proporciona su alimento balanceado. Tienen una cama de arena para que descansen y ya. No tienen espacio para andar corriendo ni nada, simplemente pueden caminar, pueden moverse, pero solo ese espacio tienen disponible. Entonces me parece que su vida de esos animales es alrededor de unos 4 o 5 años nada más y ya, no sirven más, las desechan rápido porque es muy demandante el sistema y les exige demasiado al cuerpo, entonces se acaban muy rápido. Casi no las curan, si tienen un problema prefieren sacrificarlas que invertir dinero en operaciones y todo eso, entonces mejor no lo hacen. Me recuerda por el muchacho este que decía, creo que la parte más cruel era cuando hablaba de los becerros que dejaban ahí botados. Aquí lo que pasa con los machos es que los machos, cuando las vacas paren machitos, los becerritos se van a una chaila que le dicen ellos acá, y esos se van para engorda, pero no lo hacemos aquí en el rancho, sino que se venden. Se entregan a otra persona que los compra y ellos se encargan de engordarlos. Y todas las hembras vienen para acá en el área que yo estoy. Y los machitos sí no llevan ese destino aquí. Aquí creo que lo feo es que descornamos, le quemamos los cuernos con una pasta. Sienten dolor porque incluso a veces sangran. Antes les cortaban las colas, ya dejaron de hacerlo porque vinieron, creo, dicen hace un tiempo a unos inspectores que les prohibieron hacer ese tipo de manejo. Entonces ya no se hace. Solo el descorne es lo único que digamos que es como más sufrimiento. Pero sí, en general no está bien. Y así es en todos estos ranchos por aquí, es la producción es de esa manera. Sí, muy interesante, me pareció muy interesante eso, lo de el veganismo y ser vegetariano y todo ese rollo. Incluso los que tenemos cierta posibilidad de elegir algunos alimentos, incluso por salud, a veces sí está no está de más dejar de consumir pues sí tanta carne. Claro, los sistemas de explotación en México son muy distintos. Me parece que son más amigables con el ambiente porque los animales salen a pastoreo, no se deforesta tanto. Lo que sí es que habría que hacer un poco más eficiente. Yo voy pensando en encaminándome hacia esa parte de hacer un sistema sostenible, lo que le llaman el silvopastoreo, que es no quitar tanto bosque y empezar a utilizar la sombra de estos mismos árboles o empezar a cultivar estos árboles que pueden incluso servir, además de sombra y de proporcionar oxígeno, también pueden servir de alimento para el ganado. Creo que en México tampoco podríamos tener una ganadería como la de acá por el tipo de terreno que tenemos. Aquí todo es plan y todo es maquinaria, como se hacen los grandes silos tipo búnker que hay por aquí, los grandes campos de cultivo y toda la maquinaria que tienen para conservar el alimento es impresionante, y todo el proceso, todo es con máquinas, aquí donde yo trabajo es tractores, no se necesita mucha mano de obra, para eso está un poquito más tecnificado, aunque pareciera que no, pero sí, ya, es muy largo esto, pero quería compartirte al menos esos puntos, tal vez se me pase alguna cosa, pero pues si recuerdo ahí te comento. Gracias, Quinti, por compartirnos el comentario destinado inicialmente a tu persona, y a Marcelo por permitirnos hacerlo extensivo a la audiencia y enriquecer uno de los temas de cuatro patas que ha dado para continuar hablando y seguramente seguirá dando para más. Al editar el audio, quise rescatar de inicio un fragmento del comentario en el que cuenta Marcelo cómo vio el consumo de animales en la montaña de Guerrero, ya que contrasta con la producción ganadera intensiva. Este audio es la puerta de entrada para la invitación que traigo el día de hoy, que es a ver un poco de cine en casa. Se trata del documental Ámame encarnecidamente, cuya liga dejamos en la página de Facebook para que, si se animan a tomar esta invitación, pues lo encuentren fácilmente. Lo que escuchamos en el fondo es una melodía de Elvis Presley, en cuyo título se basa el del filme. Esta canción se llama en inglés Love Me Tender, y el título del documental en este idioma es un juego de palabras que suena casi igual, Love Me Tender. Solo agregaron dos letras a la palabra me para que se convierta en meat, el sustantivo carne, por eso traducido al castellano es ámame encarnecidamente. La forma irónica de nombrar el documental deja ver en sí que está hecho en un estilo poco rígido, si bien aborda un tema muy serio presentando datos duros, antecedentes históricos, la aplicación de la ciencia y tecnología a la industria cárnica. No predomina en él un tono dramático, pero tampoco deja de mostrar la crudeza del impacto de la producción ganadera intensiva en los ámbitos ambiental, de crueldad animal y el de la salud humana. Nos han hecho pensar por décadas que el estilo de vida norteamericano o europeo, con sus exagerados niveles de consumo en todos los ámbitos, incluido el de la alimentación, es la panacea del desarrollo. Pero el documental es crítico con esta forma de entender la realidad. Muestra que para mantener el ritmo de consumo norteamericano se necesitan 10 planetas y para el europeo por lo menos 3, pues esta industria es altamente destructiva. No voy a abundar en este tema, puesto que ya lo hemos tratado antes en otros programas y porque también es mejor que lo vean ustedes en el documental. Volteando a ver otra cara del problema, Marcelo nos decía que para producir leche en el lugar donde él se encuentra hay ranchos de 4.000 animales aproximadamente, cantidad que hay que multiplicar por 10 o 12 ranchos que tiene un solo productor más los demás. Imaginemos ya qué cantidades enormes de animales hay en ese territorio. A mí no me alcanza la imaginación para que quepan tantas vacas, mucho menos para los 60.000 millones de animales sacrificados anualmente según la FAO a nivel mundial hace 10 años, que fue cuando se hizo este documental, sin olvidar las técnicas violentas que caracterizan a esta práctica. Revisando fuentes más recientes, el sitio Anima Naturalis reporta 53.000 millones. No ha bajado mucho la cifra al parecer, a pesar de los esfuerzos de organizaciones e instituciones preocupadas por este tema. En el video se hace referencia a la campaña conocida como Un Día Sin Carne, impulsada por varios líderes de opinión, entre ellos el cantante Paul McCartney. Claro que esta campaña se diseñó en Europa, donde el consumo de carne se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial, dando paso a la tan destructiva producción industrial. Seguramente no es aplicable para los pueblos de los países más pobres, donde el consumo de carne no está tan generalizado. El caso de una comunidad en África que se muestra en el documental me recordó a algunas comunidades de Oaxaca y seguramente a los pueblos de la montaña de Guerrero referidos por Marcelo, en los que no es habitual la ingesta de carne, ni siquiera de huevo o queso, pues solo se matan reses para actividades festivas, como se hacía también en un tiempo en Bélgica, que es donde se produjo este documental. Uno de los protagonistas recuerda cómo cuando él era niño, la carne de res solo se consumía un día a la semana y era como de manera colectiva. Pero en las zonas urbanas de estos países pobres o empobrecidos, mejor dicho, donde se han establecido grandes cadenas comerciales, me parece que sí vale la pena difundir campañas de ese tipo. Reduzcamos el consumo de productos de origen animal, especialmente los que se expenden en los grandes supermercados. Por todo lo que ya hemos analizado y por las reflexiones nuevas que puede dejarles el documental del director Manu Koeman. Así que no dejen de verlo, armen en familia una tarde o noche de cine en casa. Y concluyo con otra invitación a mirar a nuestro alrededor y constatar que afortunadamente vivimos en contextos en los que aún hay producción local, donde se sigue practicando el pastoreo, la cría de gallinas criollas fuera de jaulas, incluso tenemos la posibilidad de producir familiarmente. Y no solamente carne ni productos de origen animal, también tenemos un potencial de producción agrícola. Así que no perdamos los hábitos de consumo que aún podemos rescatar y que son amigables con el planeta y con los propios animales. O regresemos a ellos, aún estamos a tiempo. Pero si podemos dar un paso más adelante, orientemos nuestra dieta hacia lo no animal. Estoy convencida de que el futuro, tarde o temprano, será vegano. Hasta pronto. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Ana, por tus interesantes comentarios y recomendaciones que de alguna manera nos toca e involucra para repensar nuestra alimentación y cómo una decisión individual puede repercutir en la sociedad y en la naturaleza. También estaremos expectantes del video. Gracias. Público que nos escucha y demás fauna involucrada. Hemos llegado al triste final de los finales de nuestro programa. Espero que hayan podido escucharnos de principio a fin y que se lo hayan pasado bien, o por lo menos que hayan hecho algo en esta hora de programa. Agradezco su tiempo y atención. De igual modo agradezco a nuestras y nuestros colaboradores que semana a semana hacen posible este programa. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Hasta luego, que la pasen muy bien. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Itzcuintli.